cantando absolutamente riffs, fraseos, y cómo repercute eso en el escenario, y cómo recarga más las baterías todavía. Estás escuchando a Megadeth en exclusiva por la Rock and Pop, el lugar donde vive el rock desde el 95.9. Si estuvieran de esta noche no pasa, anunciaría Simon & Garfunkel los sonidos del silencio. Megadeth en Argentina. Thank you.